Una semana más aquí con todos vosotros. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track, programa 59. Muy especial porque traemos muchas novedades recién llegadas a nuestro correo. Vamos a empezar aquí en España con tres bandas, como casi siempre empezamos. Nos vamos a ir a Málaga con Loncha Velasco. Curiosamente, esta banda nos la ha recomendado Roy Camus, de Metal Corrosivo, desde México. Es curioso cómo la música y la radio nos junta, ¿verdad? Y nos une. El tema que vamos a escuchar es, en el fondo, es por la pasta. Empezamos bien, ¿no? Continuamos en Valencia con una banda que le tengo mucho cariño. Tenía muchas ganas de que sacaran algo y parece ya que se empiezan a mover. Hablo, por supuestísimo, que de Caelus, y nos presentan el tema Epitaph. Y terminamos con otros viejos conocidos. Nos vamos a Valladolid con nuestros queridos Asgard Warriors. Desde aquí un saludo enorme, a ver si nos vemos pronto ya. Vamos a escuchar el tema Dios nos mande callar. Con esto empezamos y luego ya continuamos el programa. Vámonos con Loncha Velasco, Caelus y Asgard Warriors. Mi hermano, yo me convertí en el amo y fui elegido a dedo por el Tito Paco, sumergiendo en mentiras a los ciudadanos, prometiendo una falsa democracia a la que jamás hemos llegado. Y aquí estamos, tras 40 años, yo forrado y tú ahogado, siendo esclavo de un sistema bien armado. En ese Monopoly, si yo el que siempre gano, soy la banca y el Estado, por bolismo ilustrado. Paro cristiano, ron, tabaco habano, inmigrante y defraudando. No he pagado impuestos desde que me coronaron. Pa' mí que les imperen, me pasaron la mano. Amnistía fiscal, Waro Jordan Belfort, Cabutico se está viviendo del cuento. Oh, pero ¿qué es esto? Corina me ha dejado con el culo abierto. Del barrio Salamanca, seguí manifestando que le da igual a la palma, que no se cansa de darle tunda a los perros flauta. Con tu mascarilla roja y amarilla, si los guardias te pillan, saluda y te pila. Son patriotas que luchan por su España querida. Y aquí sigo de fiesta con más de 80, con putas que me limpian la cuenta. Y tú en tu casa y otros en la hoguera, pero es que en verdad Yeah. por la pata. Saludamos primero a nuestros seguidores de Quan Radio, cómo no, nuestra querida familia de Quan Radio de Argentina, Saltomata Radio Rock, nuestros pequeños ternascos que siempre están ahí, y Radio Toyancingo Universidad desde México, que también están por ahí escuchando y mandándonos cosas. Seguimos, vamos a cruzar, vámonos al otro lado del charco, porque nos vamos a Estados Unidos, a México y Argentina. Estados Unidos, concretamente a Oklahoma. La banda es Murder by Love. Murder by Love. Y el tema Cluster to Paradise. Después a México, una banda que ya os puse hace un tiempo y queríamos poner otro tema. Me refiero, por supuesto, a El School y el tema Sangre Latina. Y terminamos con Argentina, esta tanda, no el programa, terminamos esta tanda en Argentina con Gustavo Punke, que celebra, no me quiero equivocar, creo que son 20 o 30 años ya de música, ¿no? Uy, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, que son un montón de años los que está celebrando. Así que a ver quién nos parece, yo no lo conocía, vamos a escuchar Despenalicen. Nos vamos con Murder by Love, Ace Cool y Gustavo Punke. Yeah. sangre latina. Grita más pasando. Cada vez grita más fuerza. Respeto. A mi sangre latina. Grita más pasando. Cada vez grita más fuerte. El que cuida tu espalda. El que cuida tu espalda. El que cuida tu espalda. Muestra respeto. A mi sangre latina. Grita más, más alto. Grita más cada vez por tu respeto. A mi sangre latina. Grita más, más alto. Grita más cada vez más fuerte. Por la salud de la gente, para que la prohíben. ¿Recordamos los podcasts? Venga, sí, Asaltomata Radio Rock, Eres en Programas, Little Track, y ahí tenéis, aparte del último programa, todos los anteriores, para que podáis, vaya día llevo, para que podáis escuchar los podcasts cuando queráis y os venga bien. Nos vamos a ir a Córdoba con Arábiga, una banda de rock andaluz, y el tema Al Despertar. Después nos vamos a Zaragoza a escuchar a nuestros queridos Warg, que ya era hora de que nos pasaran algo, por el amor de Dios, ya estábamos ya histéricos de los nervios, y nos pasan el tema Elon. Y Barcelona, esta tanda y las bandas de España de este programa, vamos a acabar con una grandísima banda, Decta, de la que espero muy pronto daros noticias y contaros cosas, pero no puedo contar nada, que si no luego me dan. Así que vamos a escuchar We Belong, de Decta, banda por supuesto también asociada a Asaltomata Radio Rock. Venga, vamos a escucharlos y ya terminamos con las últimas tres bandas que ahora os contaré. Vámonos con Arábiga, Warg y Decta. Sentimiento y diversidad, Romero flores de algodón, vinaga y su intenso mar. y nos vamos a despedir por todo lo alto. Vamos a hacer un porrón de kilómetros en esta última tanda, porque a ver cómo me organizo para arrancar el camión, irme a Alemania, a Nueva York y a Australia, y luego de vuelta aquí, que hay que trabajar. Bueno, dicho esto, vámonos a Alemania con Paragón y el tema Mean Machine. A Estados Unidos, Nueva York, como ya os he comentado, con Tenton Mojo, del tema Bad Love. Y terminaremos en Australia con Infinite Exil, con el tema Skin. Dicho todo lo cual, pues la semana que viene más, esperemos que un poquito mejor. Portaros no demasiado bien, que es aburrido. Y nos vemos aquí la semana que viene. Os dejo con Paragón, Tenton Mojo, Infinite Exil. Adiós. We'll be right back. se va.